Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Pata de cabra. Aquí comienza Pata de cabra. Aquí comienza Pata de cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, incluso en medio de una pandemia por coronavirus. Te recuerdo que emitimos desde el confinamiento, cada uno desde nuestros hogares, y que intentamos armar este programa, aunque sea de forma precaria, para repensar con diferentes actores el escenario que se abre tanto para la bici como para las ciudades post-COVID. Toda gran ciudad que se precie de serlo hasta ahora debía contar con un buen anillo de circunvalación, la C30, la M30, grandes autopistas que hasta ayer eran símbolo de progreso para una sociedad rancia que intentaba cambiar de piel a golpe de asfalto y hormigón. Hoy esas grandes circunvalaciones han quedado en medio de la ciudad, convirtiéndose en heridas que hacen imposible la cohesión social y que además cosen a puñaladas cualquier intento de tener una ciudad con una calidad del aire mínimamente aceptable. Si usas la M30, lo que viene a continuación te interesa. ¿Cuántos atascos te has comido en los últimos tiempos en esa carretera con tu utilitario de clase media? Si nos escuchas, que sepas que en tiempos mejores emitíamos en directo desde Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, que está radicada en el hoy cerrado Centro Social Seco de Madrid. Es posible que también hayas llegado a nosotros en las remisiones en Radio Vallecas o en Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. De ser así, os damos la bienvenida. Si queréis contarnos algo, bueno, pues ya sabes que puedes ponerte en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra- o en nuestra web, que es patadecabra.es. Como estamos todas, si os parece, comenzamos. Bueno, y comenzamos, como siempre, bajando la música, porque lógicamente en esta situación pues tiramos un poco de lo que podemos aquí en la técnica y tenemos que presentar en vacío a nuestros colaboradores, como siempre, ¿no? La mesa virtual de este domingo, pues saludamos a Manel, al profe Canalla. Manel, ¿cómo estás? Pues un poco alérgico, constipado o no sé qué tengo. Pero bueno, ¿y eso? ¿Cómo te dejas? No sé. Sí, un buenazo, me dejo contagiar por cualquier cosa. Bueno, también tenemos por ahí a Neojota. Neojota, ¿cómo estás? Saludos. Buenas tardes en la primera fase. Eso es, aún estamos ahí, ¿no? Aquí en Madrid. Hay otra gente que nos escucha que nos estará mirando desde la fase 3 incluso, puede ser, ¿eh? Bueno, también tenemos por aquí a Juanítez. Juanítez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Oye, hoy veo, los oyentes no lo verán, pero veo cambio de escenario, ¿eh? Has abandonado la cocina. Sí, he salido por un momento de la cocina porque, bueno, hay que variar el decorado de fondo. Son esos decorados de cartón que yo traigo de vez en cuando, como la estantería de libros y demás. Es todo de plexiglas. Es todo de mentira, ¿no? Vale. Todo de mentira. Bueno, y también tenemos por aquí a Bicifandra. ¿Cómo estás, Bicifandra? Hola, buenos días. Yo también me he tenido que drogar justo antes de entrar, pero por la alergia, ¿eh? O sea, antihistamínicos ahí a tope, ¿no? Vale, sí, a tope. Oye, bici nueva, ¿no? Por ahí. Bici nueva. Luego, si me dejáis, cuento un poquito, pero sí, muy contenta. Sí, tú por ahí luego lo metes, ¿eh? Que seguro que es interesante. Perfecto. Oye, también tenemos, como siempre, otro de nuestros colaboradores de peso, Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace. ¿Qué es esa descripción tan larga? Y miembro ilustre de la zona de Puente de Vallecas, ¿no? También. Pues en Puente de Vallecas, bueno, primero buenos y apercibidos días, porque... Perdona, eso era la chula, la perra. Venía a dar una vueltecita con la bici y he sido apercibido por no respetar el espíritu de la norma. Tendrás que ahondar eso, ¿eh? El doble rasero de ir en bici y el doble rasero de vivir en Vallecas. Amigo. ¿No has dicho que ibas a un bar o algo? Pues fija, es que eso sería que haberse me ocurrido, decir, no, mira, es que voy a consumir, pero seguramente con un descapotable en el barrio Salamanca no me hubieran apercibido. La palabra, ahora, la palabra clave en Madrid es terraza, ¿eh? Grábatela a fuego, Adri, porque... Ya no es cacerola. Ya no es cacerola, ahora es terraza. Bueno, y también tenemos que presentar a Antonio Giraldo, que es urbanista, es geógrafo y que hoy está aquí en Pata de Cabra. Ahora diremos para qué, pero de momento le saludamos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Pues muy bien, disfrutando el primer domingo de semi-libertad en Madrid, semi con muchas restricciones. Totalmente. Y también tenemos a Samuel Romero, que fue gerente de la M30 durante el mandato de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid y que hoy pues también ha tenido a bien acercarse aquí al Pata de Cabra pues para tener una charla, yo creo que va a ser interesante, ¿eh? Ahora contamos un poquito, aunque ya hemos dicho en la introducción un poco de qué iba a ir la historia. Samuel, muchas gracias, ¿eh? Un placer estar con vosotros y vosotras aquí. Un honor. Yo desde casi fase 2, porque ahora vivo en Valencia, así que ya fase 1 con 9 casi. Qué bueno. Qué bueno. Pues nada, el otro día amanecimos con un hilo en Twitter de Antonio Giraldo que nos sorprendió a todos y no sé si lo hizo por el componente de novedad o por lo que tiene de utopía. Respondía a la siguiente pregunta: ¿qué gran plan urbanístico harías en Madrid si te dejaran elegir? La respuesta: hacer desaparecer la M30 este, un tramo de la autopista de unos 13 kilómetros. Y bueno, aunque el hilo es para repasarlo detenidamente, hoy queríamos ahondar en esa idea con su autor, que es Antonio. Así que, Antonio, primero, gracias por acercarte, que ya te lo hemos comentado. La idea es generar una conversación, ¿no?, alrededor de tu idea de hacer desaparecer ese tramo, un tramo, el tramo este de la M30. Y bueno, así que todos sois bienvenidos, ¿no?, para lanzar las reflexiones que queráis hacer y las preguntas que queráis lanzarle también a Antonio. La mía, aquí va la primera, que por inocente yo creo que sí que puede ser necesaria, ¿no? ¿Puede vivir Madrid sin la M30? Pues es que ese es precisamente el quid de la cuestión de todo esto. Un poco era lanzar precisamente esa reflexión para un poco cada persona que se lo pueda plantear. ¿Puede Madrid vivir sin la M30? Pues yo creo que más bien la pregunta es ¿qué tenemos que hacer para que Madrid pueda vivir sin la M30? Evidentemente choca que si tú dices eliminar una circunvalación como la M30, pues todo el mundo diga eso es imposible, porque suena imposible. Pero un poco la reflexión va encaminada a ¿qué tenemos que hacer en el futuro para que esto sea posible? Es un poco el tema que quería ahondar yo con el hilo. Y partiendo de esa pregunta, te explayaste a gusto, hay que decirlo, ¿no? Sí, claro. Es que evidentemente, sí, me hicieron esa pregunta, vi que suscitó cierto interés, una pregunta a través de una historia de Instagram, suscitó cierto interés y dije, bueno, la voy a desarrollar un poco para hacerlo de una forma un poco más explayada, un poco más formal, cómo podía ser esto posible. Además, porque tenía clara la idea de lo que quería que hubiera en ese lugar. Entonces, si lo desarrollé en forma de hilo, evidentemente, como un mero boceto de una idea. Eso, o sea, no como proyecto, porque evidentemente eso es muy grande. Es una idea simplemente para poner el punto de la reflexión, de decir, oye, a lo mejor esto nos lo podemos plantear, porque se han planteado muchas cosas previas, pero directamente eliminar una autovía es posible, pues ahí está, ahí está. Para la gente que nos escuche desde fuera de Madrid, la M30, digamos que es un gran anillo, bueno, una autopista que rodea o que rodeaba en un principio, ¿no?, Madrid, y que ahora en gran parte de sus tramos, si no en todos, ha quedado absorbida por la ciudad, con lo cual significa o ahora mismo es una gran brecha, ¿no?, podríamos llamarlo, que separa barrios y digamos que hace que se dificulte, ¿no?, la cohesión de la ciudad. Cuéntanos un poco cuál sería o ese esbozo que hacías a través de Twitter, ¿no? ¿Cómo sería ese proyecto? ¿Cómo es tu idea, ¿no?, para acabar con ese problema? Claro, vale. Pues mira, la cosa es que la M30, como bien has comentado, es una brecha enorme. Está absorbida por la ciudad prácticamente en el 100% de su recorrido. Hubo un lugar en la zona de Madrid Río donde se planteó un soterramiento para eliminar esa fractura que dividía los barrios de, bueno, Puerta del Ángel, toda esa zona de ahí, con la zona del centro urbano. Se soterró, se hizo el actual Madrid Río y se solucionó a opiniones ese problema. Pero ¿qué pasa? Que en el tramo este todavía continúa y casi de una forma más acusada, casi peor, especialmente en los barrios del sur. Entonces, plantear un soterramiento en la coyuntura tanto económica como social, después de todo lo que hemos aprendido estos años últimos en España sobre grandes proyectos urbanísticos, no me parecía para nada sostenible ni realista por el alto coste y además porque al final no estás eliminando el tráfico, casi que lo estás fomentando más bien. Entonces dije, bueno, pues la quitamos directamente la M30 y buscamos alternativas en otros medios de transporte, que yo creo que es un poco el futuro que deberían seguir las ciudades, especialmente Madrid, que está bastante concebida para lo que es el transporte privado. Entonces, la idea era esa, eliminar M30 y en su lugar, pues establecer una especie de eje verde, un bulevar, bueno, bulevar, eje verde, parque, que reconectara los hasta 9 distritos que está separando ahora mismo, además en algunos lugares de una forma bastante brutal. O sea, tú solamente tienes que irte a distritos como Puente Vallecas, Moratalaz, y es cruzar la autovía y prácticamente parece que cambias de ciudad. Y además es que sectoriza determinados barrios, y no solo de forma física, sino de forma socioeconómica. Las características de la población son muy diferentes a ambos lados de la autovía, por el mero hecho de estar simplemente a 120 metros, que es lo que tiene la sección en muchos tramos. Entonces la idea era esa, suprimir esos 13 kilómetros y en su lugar hacer una especie de recosido de la ciudad. Los problemas de la circunvalación en Madrid han quedado resueltos con la definitiva puesta en servicio de la Avenida de la Paz, amplia vía dotada en buena parte de su extensión con 4 carriles y que enlaza los sectores sur y norte de la capital. Una lápida recuerda la fecha de su total inauguración, ya que algunos tramos prestaban servicio desde hace tiempo. Esta autopista conecta prácticamente con 5 grandes carreteras radiales. Enlaza en su sector sur con las autovías de Extremadura y Andalucía, para luego en marcha ascendente entroncar con la Nacional 3 de Valencia, más adelante con la número 2 de Zaragoza a Barcelona, para rendir trayecto con la autovía número 1 hacia Burgos, Vitoria, San Sebastián y frontera francesa por Irún. La nueva ruta ha sido planeada, como es lógico, para toda clase de vehículos, pero sus mayores beneficiarios serán los camiones en tránsito, que de esta manera evitarán la pesada travesía de la ciudad, aminorando la congestión del centro. A su vez, un complejo de pasos a distinto nivel y tréboles aseguran el enlace con diversas barriadas de la capital. En sus conexiones con la Nacional número 1, termina, como ya se indicó, la nueva autopista por su sector norte. Ya en la inauguración, ¿no? Escuchábamos este corte de audio que ha rescatado Juanítez de la inauguración del nodo, ¿no? Era Juan. Sí, es una de tantos capítulos del nodo dedicados a las infraestructuras, ¿no? Uh-huh. Con el régimen de Francisco Franco, aparte de embalses, pues construyeron muchas autovías y precisamente en la época del desarrollismo, pues esto era un signo de modernidad. El progreso llegaba a España por fin y se traducía en eso, en autopistas, en grandes infraestructuras. Y en el nodo yo os recomiendo que lo consultéis en el archivo de Radio Televisión Española porque hay un montón de joyas como esta y algunas incluso bastante más heavy. Esta es del año 77, aquí ya no estaba Franco, pero fue cuando se inauguró ese tramo precisamente sobre el que Antonio hizo el tuit, el tramo este de la M30 que se llamaba la Avenida de la Paz. Uh-huh. Y ya en ese corte, no sé si os habéis fijado, pero ya se hablaba de descongestionar el centro, ya se estaba apuntando hacia ese Madrid central, ¿no? Podríamos decir. Y hilando con esto, en tu propio hilo, hablabas de que acabar con ese tramo del M30 podría suponer también o podría conllevar la ampliación de ese Madrid central para que fuera un espacio de muchos más kilómetros cuadrados, ¿no? Libres de vehículo privado. Sí, lo cierto es que va un poco en la línea de que están siguiendo todas las ciudades europeas. De hecho, también el hilo comparo el tamaño que tiene Madrid Central en comparación con otras zonas de bajas emisiones, de otras grandes capitales y es ridículamente pequeño en comparación. Y aquí ya nos supuso una verdadera polémica instaurarlo, cuando ya teníamos incluso otras áreas más pequeñas con zonas de bajas emisiones. Entonces, si al final lo que queremos es precisamente reducir la entrada de coches en los espacios urbanos más grandes, consolidados, más vivibles de la ciudad, en el caso de los centros urbanos, pues sí que deberíamos repensar en que igual estas zonas tienen que empezar a crecer. Igual, a lo mejor no ahora, pero en un futuro yo lo veo con un Madrid Central más grande. Uh-huh. Abro un poco aquí a la mesa. No sé si Manel... Yo estoy flipando con lo de la lápida para inaugurar cosas. Sí, la verdad es que ya, son... pues mira, ya. Se puede hacer otra lápida para clausurarla. A mí me surgen varias preguntas, ¿eh? Yo no sé si, supongo que al resto también, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos millones de euros podría llegar a costar esto? ¿Cómo se paga una obra de tal calado? Supongo que habría que tener en cuenta a la empresa privada, ¿no? Que yo creo que ya también lo dejabas caer un poco, ¿no? En ese hilo. Cuéntanos un poco desde la política cómo se puede abordar un proyecto como un macroproyecto como este. Y yo creo que aquí incluso Samuel también puede ilustrarnos un poco sobre la viabilidad de este tipo de proyectos. Sí. Yo, si te digo la verdad, bueno, en el tema concretamente de Parque 30, que es como llamé al final a todo el proyecto, hice unos números como tal, no los llegué a hacer porque evidentemente no es el proyecto, solamente es la idea. Pero bueno, sí que hice unas ideas, unos esbozos de cuánto podría costarnos esto. Comparando con otras obras que ya hemos hecho y demás, al no poseer determinadas características técnicas demasiado complejas, como puede ser un soterramiento o desvíos o algo de eso, no debería ser proporcionalmente tan caro, pero evidentemente si lo que queremos es buscar sostenibilidad, no solo ambiental, también económica, de un proyecto de estas características. En Madrid tenemos bastantes ejemplos como Madrid Nuevo Norte, que lleva arrastrando problemas tantos años por este tema, pues evidentemente una colaboración público-privada yo creo que al final sería quizás lo más indicado. Se reservarían determinadas zonas para urbanizar, en vivienda con un alto porcentaje en vivienda social... Bueno, eso habría que verlo, pero proporcionalmente no debería ser tan caro como si se plantease soterrar, evidentemente, nada que ver. Pero bueno, probablemente nos puedan ilustrar mejor en ese tema porque ya te digo que en eso no lo he ahondado demasiado, ¿eh? Ahí estoy con ello. Muy bien. Sí, Samuel. Pues poniéndolo en contexto con las cifras de Calle 30 y lo que supusieron las obras, solo las obras de soterramiento, en cuanto a la obra civil, fueron unos 3.700 millones de euros, sin contar nada de conservación y el endeudamiento derivado de estas obras. Y Madrid Río, que no es que sea especialmente económico, porque las pasarelas que pusieron no eran especialmente económicas, pues ronda no llegó a los 400 millones de euros. O sea, es como una décima parte del soterramiento. Yo hace tiempo que dejé de creer en la colaboración público-privada. Yo sí que defendería pues una iniciativa enteramente pública, efectivamente con esa reserva para vivienda pública que tanto falta hace, si bien es cierto que más falta nos hace en el norte. Al final, gran parte de las necesidades de demanda de movilidad que tiene la ciudad es por el enorme desequilibrio que hay, ¿no?, de residencia y empleo. Al final, pues vivimos la mayoría en el sur del área metropolitana y nos desplazamos hacia el norte a trabajar. Y se trata de ir revirtiendo eso, se trata al final de ir revirtiendo esa necesidad de movilidad, lo que no solo hay que ofrecer alternativas de transporte público, de movilidad ciclista, hay que reducir esa necesidad de movilidad. Y yo realmente creo que en cuestiones económicas al final siempre se plantea su viabilidad y su sostenibilidad cuando hablamos de revertir situaciones un tanto complejas. Es decir, decía que para revertir una situación compleja, ¿no?, de movilidad y en la que se plantea hacer un parque o vivienda pública, además, parece que hay que justificar cada euro que se invierte, cuando de la otra manera, grandes proyectos urbanísticos que han arruinado nuestra ciudad desde el punto de vista de la sostenibilidad no se maneja. Uno de ellos pues podría ser Madrid Nuevo Norte, que ya que lo has traído a colación, pues la inversión pública que va a esa mega obra urbanística parece que queda justificada. Para mí no sería un impedimento y claro que hay que habilitar los recursos públicos para transformar la ciudad en la línea que necesite, y más aún si es pues para mejorar la movilidad y su entramado urbano. Claro, otra de las grandes preguntas que surgen es qué se hace con todo ese río constante que es la M30 de vehículos, ¿no? O sea, esa gente que se mueve o que necesita, o que cree que necesita ese trayecto, ¿qué hace con su vida una vez que le quitas esa vía? Pues quizás esa era también un poco la provocación, ¿sabes? El decir... Yo me sorprendí mucho cuando lancé la idea de que un montón de gente lo primero que me preguntó fue ¿y ahora por dónde voy a ir? Directamente se enfocaron a decir tendré que usar la M40, tendré que usar otras carreteras, y un poco es la idea de decir a lo mejor hay que buscar otra alternativa de transporte o, como estaba comentando aquí el compañero, efectivamente en reducir la desigualdad en transportes, en donde vivimos, donde trabajamos, sobre todo además en esta nueva época que parece que nos ha llegado abruptamente, en la que probablemente el teletrabajo tenga mucho que decir. También es verdad que en el tema del teletrabajo hay grandes desigualdades, hay una enorme brecha digital, sobre todo en barrios del sur, que también será un punto que deberíamos tratar. Pero probablemente no es tanto por dónde, qué alternativa les damos, en el transporte privado sí, ¿no? Que otros medios pueden utilizar, que muchas veces, muchas ocasiones, incluso pueden llegar a tardar menos tiempo, a ser incluso más económico. Bueno, un poco es la idea. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que tengan que usar la M40? Que aunque lo planteo como que probablemente sea un efecto derivado, no es eso lo que se pretende. Adri. Sí, me llamaba mucho la atención una cosa que he escuchado del corte de Juanítez, que hablaba del tráfico de camiones y el tráfico en general interurbano, y que a pesar que desde entonces hemos construido no solo ya la M40, sino la M45 y la M50, todavía sigue habiendo una importante carga de transporte que no tiene ni su origen ni destino en Madrid, con lo cual la M30 sigue siendo una vía de carácter nacional, o incluso a veces vemos señalizadas rutas de Algeciras, ¿no? O sea, movimiento de coches que van desde Francia a Marruecos y se les encamina por una vía que divide Vallecas de Retiro o Moratalaz de Salamanca. ¿Sabemos exactamente cuál es el peso de ese transporte interurbano, de esos coches que no vienen de fuera de Madrid, van al norte de la región y aún así siguen empleando una vía tan céntrica como la M30? ¿Sabes? ¿Tenéis el dato? Yo recuerdo haber mirado tráfico de paso que no tenía ni origen ni destino en Madrid y era más de la mitad. No recuerdo exactamente la cifra, pero más de la mitad no tenía ni origen ni destino en Madrid. Y al final y es 1,5 millones de desplazamientos diarios los que se producen en la M30. Eso es una auténtica animalada de desplazamientos en una infraestructura que recuerdo hace poco leer era la vía de circunvalación como autopista más cercana del centro urbano de Europa. Fíjate, sí. 1,5 millones, sí. No sé si ibas a apuntar algo, Antonio, sí. Sí, bueno, además, yo como punto de curiosidad sobre este tema, que además lo he comprobado personalmente, muchas veces cuando tú trazas una ruta para atravesar Madrid, no quieres pasar, o sea, solamente quieres pasar por Madrid, muchas veces los GPS directamente te derivan por las circunvalaciones que menos kilómetros te aporten. Que no a veces se trata de que decir, oye, que igual deberías usar la M50, aunque te incremente más el desplazamiento, pero simplemente porque la M30 efectivamente absorbe gran parte del tráfico pasante de la ciudad. También un poco por costumbre, yo creo, precisamente porque un poco heredado de lo que se venía haciendo siempre por Madrid. Mucha gente la usa porque no se atreve a usar el resto. A mí me interesa ir levantando la mano para saber a quién tengo que ir dando paso. Venga, Juan, sí. No, yo quería recalcar esto que ha dicho Samuel de la cercanía de esa autopista de circunvalación al centro de Madrid. La verdad que es impresionante porque en la M30 hay tramos que están a menos de 2 kilómetros, concretamente a 1,5 kilómetros de la Puerta del Sol, o sea, del pleno centro de la ciudad. Y creo que esto no sucede en las grandes urbes de nuestro entorno, ¿no? Y también quería recomendar a la audiencia de Pata de Cabra que visite el hilo de Antonio porque hay un montón de datos muy interesantes. El primero de ellos, que creo que no se ha comentado aquí, es que en ese tramo antes discurría un arroyo, el arroyo Abroñigal, que era pues, un río que desembocaba en el Manzanares. Con lo cual la propuesta de recuperación, ese arroyo, si no me equivoco, está canalizado por debajo ahora mismo, pero sigue transportando agua. Y un hecho que me llamó mucho la atención en uno de los gráficos que publica Antonio es la diferencia de rentas entre los barrios divididos por la M30. Es impresionante. El color rojo y el color azul depende de si está al este o en el centro de esa vía de circunvalación. Es muy impresionante y yo creo que más allá del tema de la contaminación, del exceso de movilidad en ese tramo, habría que romper esa frontera, esa brecha social que ha supuesto la E30. Es una gran frontera física y sobre todo una gran frontera económica, ¿no? Que además esos son barrios como muy opuestos, Moratalaz y el barrio Salamanca, Ciudad Lineal también con Salamanca o con otros barrios, es impresionante. Es un dato muy, muy revelador y por eso recomiendo que la gente entre en el hilo, que es muy interesante. Bueno, supongo que además recordaréis toda la polémica que suscitó una pasarela que finalmente se construyó y que unía el barrio de la Estrella con la otra zona de la M30, donde está el Ruedo. En fin, genera unas desigualdades e incluso, no sé si podría decir que es un generador, ¿no? La M30 de clases, ¿no? Parece como de guetos incluso, ¿no? Podríamos hablar que yo creo que es dañino para la ciudad. Y a mí me gustaría también conocer, Antonio, un poco los pormenores de cómo te imaginas tú ese gran espacio que tendrías a tu disposición para repensar entero. ¿Qué nos vamos a encontrar una vez que entremos allí, ¿no? a esa carretera convertida en espacio verde? Cuéntanos. Pues sí, pues mira, yo pienso que habría que darle una cierta coherencia a nivel urbano. No es hacer un parque y no sabes muy bien en qué parte está, sino igual organizar un eje precisamente estructurante en el que podamos meter amplias zonas para la movilidad en bicicleta, carriles bici. A lo mejor incluso se puede plantear una línea de transporte público en superficie, bueno, un tranvía o puede ser, se puede plantear algo así, o carriles especiales para el bus, trazar una determinada área para, evidentemente, para el tráfico urbano, pero a nivel urbano, semaforizado, con sus respectivos carriles determinados. Bueno, yo lo imagino así, imagino un gran parque, imagino que también podemos usarlo para dotar de infraestructuras en los barrios a los que pasa, dotaciones de las que carecen. Se puede aprovechar el suelo liberado para todo ello. Imagino el parque y además aprovechando gran parte de lo que está, porque al final todos esos puentes, pasarelas que ya existen, perfectamente se pueden integrar, haciendo en lugar de pasar sobre una M30, pasar sobre un gran parque que puede tener un interés bastante grande. La verdad es que yo creo que puede funcionar. Hay otros proyectos por el mundo también muy interesantes. Bueno, tenemos también la experiencia de Madrid Río, de más o menos cómo puede ser un eje verde en este sentido, pero sin la autovía debajo, simplemente un suelo permeable totalmente, un parque, un jardín, recuperando precisamente el arroyo. Eso es más como mero hecho simbólico de devolver lo que antes estaba, que eliminamos por poner una autovía. Y bueno, eso, la verdad es que efectivamente, además, en determinados los barrios del sur, con esa desigualdad que comentábamos, pues puede fomentar esa unión con los barrios que en este caso se encuentran dentro de la Almendra Central, que está completamente seccionado. Sí, Juan. Yo quería preguntarte, Antonio, o también a Samuel, en el caso de que este proyecto se llevara adelante, ¿qué pasaría con la actual M30 soterrada que pasa por debajo de Madrid Río? ¿Qué sentido tendría? ¿Habría que transformarla de alguna manera o...? Sí, es una pregunta que me han hecho bastantes veces. Yo ese tramo, la verdad es que no planteo en ningún caso ni suprimirlo ni siquiera restringirlo. Puede funcionar y de hecho funciona perfectamente como vía de descongestión. Casi a veces creo que probablemente el flujo de tráfico que lleva la M30 del oeste sea diferente del que lleva la del este, salvo la gente que la circunvale completamente. Pero yo creo que se podría integrar porque al final se trata de lo que queda en superficie, que es Madrid Río, se reconecta con el Parque 30 haciendo una especie de anillo verde que puede, en lugar de una M30 seccionada de la Almendra Central, pues la Almendra Central seccionada por un gran anillo verde. Pero yo creo que el tramo de la M30 soterrado se puede integrar perfectamente como tramo urbano de descongestión. Igual a lo mejor no con la categoría de M30, o sea, llamado M30, llamarlo de otra forma, o sea, dejarlo así. No creo que sea un problema para el proyecto, porque eso es luego además se desemboca Nudo Sur para la salida al sur de la ciudad, no puede ser integrable, yo creo. No sé qué opina aquí el compañero Samuel, pero vamos, que yo lo veo así. Desde el punto de vista de la movilidad, yo no me atrevo a decir ahora mismo qué es lo que sería mejor, ¿no? Habría que analizarlo en profundidad y ver qué flujos tiene de entrada y de salidas. Y si realmente interesa para el modelo de ciudad que se quiera construir. Desde el punto de vista de la operatividad, ahora mismo la M30 a través del bypass conecta con la A3, la entrada por la A4 también está conectada, por la A5, la salida casi a la carretera de La Coruña, o sea que sí que podría funcionar desde el punto de vista operativo. Ahora bien, el debate interesante sería si queremos continuar teniendo una infraestructura con esa capacidad tan cerca del centro de la ciudad, que es justo lo que comentaba antes Juanite de que está a menos de 1,5 km de la Puerta del Sol, será justo en ese arco de la M30. Ahí es donde estaría el debate interesante de ¿tiene sentido seguir manteniéndolo? Operativamente podría funcionar. Desde el punto de vista de la movilidad, eso es el debate interesante. Bueno, pues ahí estaba Barón Rojo, ¿no? Que ya le cantaba aquí a la M30 en su día, y será mejor dejar tirado el coche en la M30, ¿no? Es un tema que ya suscitaba, ¿no? Desde los 90 podría ser, ¿no? Este ¿qué hacemos, ¿no? Con estos atascos y con este colapso y con esta pérdida de vida, ¿no? Que deja el coche, ¿no? Horas y horas echadas ahí para nada, ¿no? Sí, Juan. Sí, bueno, no sé si mucha gente sabrá que el primer proyecto, si no me equivoco, de la M30 se planteó en 1929. Incluso antes de la Segunda República, que me parece un dato bastante, bastante curioso. Pero yo quería plantearos, porque claro, esto es un proyecto súper chulo, sabemos que es bastante difícil de llevar a cabo, no solo por todo lo que conlleva, sino por la resistencia al cambio. Y sobre todo porque tenemos otras dos rondas de circunvalación dentro de la ciudad. La M30 se llama M30, como mucha gente sabe, porque está la M10, que es, digamos, el perímetro de Madrid Central, y la M20, que son las rondas, ¿no? Si todavía esos ejes suponen un problema de abuso del tráfico de vehículos privados y de velocidad y de humos, a lo mejor no creéis que habría que plantearse primero atajar esos dos anillos que tantos problemas causan a la ciudad. Pues sí, probablemente sea un punto interesante también a reflexionar. Efectivamente, también me lo han preguntado algunas veces, ¿qué pasa con las rondas iniciales, la M10 en este caso, M20, son un problema y probablemente yo creo que en el futuro también tendremos que abordarlo. Yo creo que va a haber que hacer, yo creo que todo el mundo coincide que en el futuro algo se tiene que hacer con el tráfico tanto en la M30 como en todas estas vías. Probablemente en un plan integral, a lo mejor recuperar bulevares en determinadas zonas para apaciguar tráfico o simplemente una reorganización del tráfico en sí puede funcionar en algunas de las rondas, sobre todo en las José Abascal, todas estas. Bueno, yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes y también pienso que deberían hacerse. Hay muchas quejas vecinales precisamente por estas grandes avenidas, especialmente en zonas del día en los que se concentra gran parte del tráfico. Muchas veces también saliente de la M30, en las que entran, salen de la ciudad, Igual todo este tema de ampliar Madrid Central puede ayudar también a apaciguar tráfico en estas rondas originales. Puede funcionar, sí. Sí, MJ. Sí, yo lo que quería... está claro, el proyecto de la M30, por lo menos en su parte este, me parece súper atractivo y deseable. Pero es verdad que lo vemos todos los días congestionado de sur a norte por las mañanas y de norte a sur por las tardes, sobre todo por la gente que trabaja en el norte y vive en el sur. Pero no solo... O sea, está claro que tendremos que hacer unos grandes ejes de comunicaciones, ¿no? Para que la gente deje de coger el coche. Pero claro, el problema es que muchos de los que cogen ese coche y atraviesan la M30 es porque no van cerca de una parada de tren o de bus, sino que a lo mejor van un poco más allá y salen de la ciudad a los polígonos del norte y necesitan su coche para llegar. No sé, yo creo, me parece genial el proyecto, pero creo que a lo mejor debemos acompañarlo de una mejora de los transportes a esos centros de trabajo que tienen muy reducidas las posibilidades de llegada con transporte público. ¿Qué opinas del tema? Yo creo que totalmente, totalmente, porque efectivamente hay zonas en Madrid en las que si no pudiéramos llegar en transporte privado, llegar en transporte colectivo público se hace bastante difícil o te lleva bastante tiempo. Trasbordos, cambios de intermodales de medios de transporte diferentes. A mí lo que me resulta llamativo es que hay muchas ciudades europeas que no las concebimos en el que no se conciben sin el transporte público. Hay grandes distancias recorridas en París, Londres, otras ciudades que nadie, no se plantea mucho de los residentes coger transporte privado, sino a lo mejor tienen que hacerse una hora en cercanías o en tren, pero tienen esa posibilidad. Es verdad que Madrid no en todos los lugares llega a esta posibilidad y efectivamente, como comentas, plantear un proyecto como el de Parque 30 llevaría aparejado un inmenso programa de la mejora del transporte colectivo, ya no solo mejorando lo que hay, sino ampliándolo sustancialmente, sobre todo para facilitar precisamente esos desplazamientos que comentas, aunque efectivamente también se trata, aunque tengamos que facilitarlos, de reducir de los desequilibrios en centros de trabajo, como comentamos hace un rato, centro de trabajo, vivienda, que igual el tema del teletrabajo nos puede ayudar de cara al futuro en todo esto. Pero también es verdad que hay desequilibrios, como he comentado antes, en eso. Entonces es complejo. Yo reconozco que es una obra utópica, bueno, utópica. Es una obra difícil, pero más bien es el resultado de todo lo que tendríamos que hacer para que eso se pudiera llevar a cabo. Oye, pues vamos a ampliar un poco y también para saber un poco desde la experiencia que tuvo Samuel, ¿no? Conocer cómo es manejar un mastodonte como puede ser la M30, ¿no? ¿Qué retos tuviste en esos 4 años, ¿no? Se me ocurre que igual iniciativas como estas también te habrán rondado a ti la cabeza a lo largo del periodo que estuviste allí trabajando. Y sí que a mí me gustaría también saber un poco cómo es el día a día o la idiosincrasia, la forma de trabajar en una empresa pública que gestiona tamaño autopista. Pues hablando de forma clara, es un marronazo realmente gestionar una infraestructura así, sobre todo para mí, que obviamente siempre he apostado pues por una movilidad mucho más sostenible. Yo he intentado desplazarme en bici y transporte público siempre que he podido y bueno, pues llegar a dirigir una empresa como esta, pues bueno, era un reto, por supuesto que era un reto, pero no dejaba de ser un marronazo. Desde el punto de vista de la operativa, la mayor complejidad que tiene dirigir esta empresa es que era una empresa mixta, que un 20% del capital y el accionariado eran empresas privadas, están en Ferrovial y el grupo ACS, pues dos de las más grandes. Y realmente mi día a día se consumía en un tira y afloja continuo con ellos porque, bueno, pues sus obligaciones contractuales, digamos que las dejaron aparcadas en un cajón y llevaba una dinámica de funcionamiento de mínimos, de un mantenimiento sobre mínimos y con un presupuesto sobre máximos. Entonces, ese fue un reto absoluto. En cuanto a las posibilidades de transformación de la M30, claro que se rondan por la cabeza y hablamos varias veces de ello. El tema es que al final la competencia está en urbanismo y eran ellos quienes tienen que promover cualquier tipo de proyecto que vaya a transformar la ciudad. que creo que debería continuar siendo así. Y esto era más, es una empresa más puramente operativa, de conservación, de mejora, pero de mejora de la propia infraestructura, no tanto de pensamiento del futuro de la movilidad de la ciudad. Porque, por ejemplo, a la hora de acometer una remodelación de este tipo, desde la planificación hasta la ejecución final, ¿cuánto tiempo puede llevar? Porque es algo que además también achacamos mucho a los políticos, que siempre tienen la vista puesta en las próximas elecciones o a 4 años vista, a tal. Esto supongo que sería a generación vista, ¿no? Intuyo. Sí, pues yo creo además que uno de los mayores errores que se han dado en infraestructuras en los últimos años pues es el corto periodo de tiempo que se da a la planificación y al desarrollo del proyecto. Al final siempre se exigen plazos súper reducidos para pensar, plazos muy reducidos para diseñar y plazos muy reducidos para ejecutar. Y de aquellos polvos estos lodos, ¿no? De no haber pensado en las grandes obras de infraestructura a unos años vista, pues nos hemos encontrado con estas ciudades y con estas áreas metropolitanas tan sumamente insostenibles y imposibles de mantener más en el tiempo o de plantear ahora hacer un proyecto como el que se hizo en el año 2003. A mí me gusta poner en situación también, este proyecto se da a la vez en una transformación también urbana muy parecida en Seúl, con un nombre impronunciable para mí ahora mismo. Y también era una infraestructura que discurría, en este caso, encima de un río que cruza Seúl, y era una zona muy complicada, con mucha delincuencia, también una brecha social. Estaba lleno de puentes y viaductos sobre el lecho de un río, y en el mismo tiempo decidieron transformar ese río. Justo en el año 2003 es cuando empezó la transformación de Seúl. Y ellos optaron directamente por eliminar esa autopista. No construyeron absolutamente ninguna alternativa. Se eliminó, se recuperó ese espacio urbano. Ahora es un río, bueno, no es de las dimensiones de Manzanares, es bastante más pequeño, pero está totalmente integrado en el entramado urbano. Y esa infraestructura se ha quitado, el tráfico se ha redistribuido, partes habrá disipado, partes habrá habido un cambio modal. Y la ciudad sigue funcionando con la complejidad que tiene la movilidad en Seúl. Ay, creo que se nos está volviendo a cortar. Bueno, hablaba Samuel del ejemplo de Seúl, que igual no es de las mismas dimensiones de lo que se podría plantear aquí en Madrid, en Madrid con la M30. Pero es, digamos que puede ser un ejemplo en el que basarse. Y mi pregunta, Samuel, es: el hecho de que esta empresa pública, digamos que sea, o parte de un porcentaje de ella sea de lo privado, ¿podría dificultar este tipo de proyectos? O dicho de otra manera, en caso de que se municipalizara al 100%, la M30 facilitaría que no ya este gobierno actual, ¿no?, municipal, sino otros que pudieran llegar en un futuro tuvieran más facilidades a la hora de acometer cambios realmente trascendentales y supongo que necesarios también, ¿no?, para la ciudad. Sí, es fundamental porque en los propios consejos de administración la tensión fue continua desde el primero hasta el último en el que yo participé, porque ellos entendían esa empresa únicamente como un modelo de negocio más de su cartera. Y en ningún caso les preocupa el buen funcionamiento de la ciudad, ni un modelo de ciudad adecuado y sostenible. No. Ellos están allí para lograr una rentabilidad económica, que para eso se metieron en ese fregado. Entonces, es por lo que planteaba al principio de esta colaboración público-privada. Después de esta experiencia, yo la veo prácticamente inviable para proyectos así, porque al final la empresa privada que se mete lo que busca son unos números, unas cifras que normalmente están reñidos con un desarrollo apropiado. Suelen estar muy reñidos y a mí me complicó y muchísimo el funcionamiento en calle 30. Peleamos muchísimo por intentar municipalizarla, pero las tensiones son brutales dentro. Pues a ver si os parece, primero Juanítez, que había pedido la palabra, luego NeoJota y luego añadimos también comentario de Antonio. No, yo quería preguntarle a Samuel, hablando de costes y de dinero, ¿qué pasó con los sobrecostes de la M30? Porque creo que fue una de tus grandes batallas y estamos hablando de muchos millones de euros que realmente perdimos en la Ciudad de Madrid. Lo que sé, bueno, se hizo la comisión de investigación en la que intentamos esclarecer qué había pasado realmente con los sobrecostes y sí que sé que hay alguna denuncia puesta en fiscalía. No tengo noticia de si ha actuado o no, pero bueno, que Carlos Sánchez Mato sí que creo que llegó a completar una denuncia ante la fiscalía, que supongo que sería al final el propio informe de la comisión de investigación, que fue súper extenso y que venía a poner de manifiesto pues todas las irregularidades, por calificarlas de una forma suave, que se habían cometido durante toda la ejecución, porque, o sea, eran sorpresas totalmente ingratas diarias de irregularidades brutales durante la ejecución y durante la conservación de la infraestructura, económicamente hablando, para la ciudad. Sí, Neojota, y luego iría Antonio. Sí. Sí, bueno, Juanito me ha copiado y va a preguntar lo mismo. Pero bueno, yo es que recuerdo empresas fantasma que hacían mantenimiento de cámaras que a lo mejor ni existían esas cámaras. Noticias así como muy locas y no sé si, ¿qué crees? ¿Que el hecho de ser una empresa semipública, semiprivada favorece este tipo de chanchullos o a lo mejor habría incluso más siendo totalmente pública en un gobierno, digamos, de esto a los que estamos acostumbrados en Madrid, de muy corruptos? Pues el verdadero problema ya era el modelo que diseñaron a través de la empresa mixta. Ahí es donde inicia el problema. Que se convirtiese en una empresa mixta implicaba económicamente aproximadamente unos 60 vacíos y mismo modelo de financiación que si se hubiese hecho con una empresa pública. Sin hablar de posibles irregularidades o ilegalidades. Simplemente el diseñar esta empresa mixta revertía en 60 millones de euros anuales menos para las arcas municipales. Luego, durante la conservación, se podría haber optado perfectamente por una licitación pública de la conservación de la infraestructura y hubiese sido un modelo muy acorde con el neoliberalismo del Partido Popular de entonces. El problema es que se les escapaba del presupuesto municipal. Entonces, intentaron ocultar toda esta ejecución de la obra y el posterior conservación en una empresa mixta que, al parecer, ellos intentaban que se desentendiese del presupuesto, ¿no? Decían, bueno, los costes de conservación y de ejecución de la obra son de la empresa mixta, no son del Ayuntamiento de Madrid. Obviamente, la Unión Europea, a través de Eurostat, les dijo en 2011 que se olvidasen de esa jugarreta y que toda la deuda de la empresa mixta era deuda municipal y que todo el presupuesto puesto en esa ejecución y conservación era presupuesto municipal. Entonces, al final, optaron por una patada para adelante para poder sacar adelante el proyecto y nos ha salido a todos y a todas muy, muy, muy caro. Sí, Antonio, querías añadir también. Sí, solamente, efectivamente, como está comentando Samuel, solamente era puntualizar que efectivamente, como dice, la dificultad o no de llevar a cabo un proyecto de este estilo en una colaboración público-privada está directamente vinculado con la voluntad de la administración, la voluntad política que haya detrás. De ella puede depender que pueda funcionar bien o que nos pueda salir efectivamente muy caro a todos. Yo creo que esto es un punto bastante importante y que estos proyectos al final dependen de precisamente la voluntad de quienes los están promoviendo. Y donde pongas el foco, sí, pues, como bien dice Samuel, nos puede salir bien o nos puede salir mal. Entonces, si se establecen unas normas fuertes desde la parte de la administración, yo creo que puede ser posible. Pero efectivamente, la aportación pública tiene que ser prioritaria, por supuesto. Esto es un modelo de ciudad, que por cierto, habría que reformar prácticamente el modelo ciudad de Madrid entero. O sea, que, en fin, haría falta bastante voluntad política por este aspecto. Yo sí que supongo que Samuel también tendrá datos, ¿no?, de los niveles de polución que puede arrojar, por ejemplo, la M30. Y también quería, aparte de preguntarle a Samuel por esto, también que Adri nos dijera qué aporte, o incluso también Antonio, claro, qué podríamos ganar eliminando ese tramo en el sentido de calidad de aire. Supongo que si no hay estudios hechos, lógicamente, pero algo podemos intuir, ¿no? No hay estudios hechos y además son complicados de hacer. Para que os deis cuenta la poquita conciencia ecológica que había durante la ejecución de las obras, los pozos de ventilación que tiene el tramo de soterramiento, en el bypass funcionan de una forma, son 4 megapozos de extracción que luego sigue un sistema de filtrado complejo y sí que puede funcionar adecuadamente, pero el tramo que va en paralelo a Madrid Río funciona por un sistema de muchos pozos de ventilación chiquititos que al final sectorizan la M30. Pues solo la mitad de esos pozos de ventilación tienen sistema de filtrado. En el resto, el aire que cuando se pone en marcha la ventilación forzada está dentro de la M30 y lo sacan hacia afuera en pleno Madrid Río, nos estamos comiendo la contaminación que circula por dentro de la M30 en la mitad de ellos. La mitad sí que decidieron gastarse dinero en poner un sistema de filtrado y en la otra mitad decidieron que no era necesario. Entonces, pues según por donde estemos andando, estaremos respirando un aire un poquito más puro o tremendamente contaminado. Sí, Adri. Nah, ya que me ayudes, pues evidentemente la cifra, como dice Samuel, no es fácil de calcular. No esperes que te digamos, pues un 15%, podemos decir un 15% porque es el porcentaje mágico, ¿no? Pero no va a funcionar. Pero sí que hay al menos dos factores que nos pueden ayudar. Que el primero es la propia concentración o dispersión de las fuentes que ya de por sí son difusas, como el tráfico es considerado una fuente difusa, no es una central térmica que emite en un punto, sino que emite repartido por toda la ciudad. Si extendemos o derivamos parte de ese tráfico a circunvalaciones más exteriores, podremos ser capaces de reducir la contaminación en el foco. Recordemos que las estaciones más contaminadas están muy cerca del entorno de M30. Tenemos Plaza Elíptica, que son coches que acceden a la M30. Tenemos Méndez Álvaro, que está también a menos de un kilómetro. Ramón y Cajal, que es una también de las problemáticas, está apenas unos metros de la Avenida de la Paz, y Barrio del Pilar, que es también otra de las del top 5, está en el cierre por la Avenida de Ilustración. Entonces, esto no es sacar la contaminación hacia afuera, esto es dispersar los focos de contaminación. Y el otro factor que es fundamental es que si reconvertimos de algún modo ese eje que es M30 y forzamos un cambio modal hacia modos más sostenibles, también estaremos disminuyendo el tráfico. Habrá otros agoreros que nos vengan a decir que si tocamos la M30 estaremos incrementando los atascos y con ello incrementaremos la contaminación. Ese cuento ya nos lo vimos con Madrid Central. Pero no olvidemos que lo que causa la contaminación no son los coches atascados, son los coches. Y cuantos más coches, más contaminación. Esta es la verdadera proporción que tenemos que considerar. Entonces, si un proyecto de estas características a 5, 10, 15 años vista va a suponer reducir el número de coches que hay en circulación en Madrid, habrá una reducción proporcional en las emisiones contaminantes, no hay duda. Sí, Antonio. Que por si querías apuntar algo, porque creo que también en tu hilo hablabas, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en eso. Efectivamente, los desplazamientos generan contaminación y en el momento en que se suprimen, la contaminación disminuye considerablemente. De hecho, precisamente estos días nos hemos sorprendido en Madrid de ver por primera vez en mucho tiempo el cielo azul sin la famosa boina de contaminación que hemos tenido cuando hemos eliminado prácticamente los desplazamientos. También es verdad que se ha eliminado la actividad industrial, se ha eliminado un montón de actividad, pero bueno, es fácil. Además, también tenemos las medidas de restricción. Cuando se superan determinados picos, se limita la M30, la velocidad, o sea que al final sí que son medidas eficaces. En el momento que se restringe la circulación, la contaminación sí que hemos comprobado que baja. Habría que ver efectivamente cuál es el impacto de un proyecto así en el total de la contaminación de Madrid. Es difícil de calcular, como dicen, pero que eso lo mejoraría. Yo creo que no, nadie tiene ninguna duda de ello. Uh-huh. Últimas reflexiones, que nos estamos quedando sin tiempo. Me está chivando aquí Juanítez con el cronómetro. Sí, vamos con Bicifandra. Sí, nada, simplemente añadir o reafirmar lo que estáis comentando, porque pienso que sería tan rompedor un proyecto de estas características que es que sería realmente incalculable a nivel de planificación actual, porque no deja de ser una idea, como bien ha dicho Antonio, porque es que rompería la manera de pensar y de moverse de la ciudad. Y lo digo desde el sur, lo digo desde Puente de Vallecas, en el hilo de Antonio también lo dice, la manera en que la ciudad crece, que crece mucho más rápido hacia estos barrios que están al otro lado de la M30, todas estas personas que crecemos más rápido porque no nos podemos permitir vivir más al norte, pero sin embargo trabajamos en el norte. Entonces, nos estamos moviendo diariamente, eso sí que es origen-destino, hacia el norte. Y bueno, no es mi caso porque yo lo hago en bici o en transporte público, pero muchas otras personas no ven otra posibilidad. Tienen que hacerlo en coche porque las distancias, y no lo hacen por M40, M50, porque además les penalizaría también en tiempo, en coste, de cara incluso a la gasolina que se gastarían en el coche. Entonces, al final, M30, única opción. Y bueno, si tuviésemos otra alternativa, pues sería una ciudad, sería otro Madrid. Sí, era un poco lo que apuntaba Samuel, ¿no? El problema no, igual no es la M30, sino el problema es cómo hemos pensado la ciudad, ¿no? De tanta gente moviéndose de sur a norte, ¿no? Para trabajar y con tan poca vivienda en el norte para la gente, y poca vivienda y que se pueda permitir, ¿no? La gente poder comprar o alquilar. Bueno, pues me parece que tenemos que ir terminando, así que bueno, yo quería daros las gracias a Samuel y también a Antonio por haber participado en este Pata de Cabra. Siempre se nos hace como muy corto, ¿no? Y sí que me gustaría, sí, invitaros a que cuando ya volvamos a nuestro estudio de allí del Centro Social Seco, pues a que os paséis por allí en algún momento para poder seguir hablando. Igual no ya de la M30, pero seguro que de otras ideas y de otras ideas transformadoras de la ciudad que, por lo que veo, tenéis y tenéis además ganas de contar, ¿eh? Yo creo que eso es importante. Muchísimas gracias por venir aquí al Pata de Cabra, chicos. A vosotros. Por muchas gracias a vosotros. Un placer haber estado con todos y todas. Y lo también, mismo digo, encantado estaré de volver cuando queráis. Eso es. Oye, y también muchísimas gracias a Juanítez, a Adri, a Manel, el profe Canalla, que le tenemos por ahí, que está Asa con el... Parece un resfriado, ¿eh? Es alergia, pero parece un resfriado. No sé. Ya lo que es esto. Bueno, pues también gracias a Bicifandra y a NeoJ. Si os parece, vamos despidiendo este Pata de Cabra. Bueno, pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo está alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox, iVoox, no confundid, por favor. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí para que cada vez seamos más en este breve espacio sin humos. Muchas gracias a todas las que habéis estado a este y al otro lado de los micrófonos. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días con más historias y con mucha más bici aquí en Agorasol Radio. Salud y pedal. Adiós.